8 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Bueno, recibimos al contador Gabriel Esmale para hablar de economía en la mañana de En Línea por la 90, como lo hacemos habitualmente lunes, miércoles y viernes. Gabriel, ¿cómo te va? Buen lunes. Buen lunes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ya hay oyentes que lo están esperando, puesto que hay algunos mensajitos, un mensaje que ha entrado ya al 1553-3147. A ver, si querés arrancamos por eso. Buen día, dice mensaje para el contador. El viernes no pude escucharlo y quería saber si habló algo del plus de salarios familiares. Es solo para el universal, preguntan acá al 1553-3147. Y una aclaración para el oyente. También si por ahí no se pierde la columna o algún otro contenido del programa, lo pueden escuchar en nuestra página de internet, ¿no? Que está el audio de la grabación y además un breve resumen de lo que es la columna, en lineanoticias.com.ar. Y para el oyente yo le diría que tenemos que estar atentos esta semana. Sí, o sea, estamos manejando una cierta información de que esta semana habría un plus, un bonus de fin de año para todo lo que es asignaciones familiares. Uh-huh. Repito, todavía no está anunciado, ¿ok? Ajá. Lo único que está anunciado hasta ahora son los 500 pesos para jubilados y 220 pesos para lo que serían las pensiones no graciables. Ajá. ¿Mm? El resto estamos a las expectativas, pero vuelvo a repetir, el burum bum bum es que va a haber. Claro. ¿Sí? Hasta ahí lo que puedo decir. Lo que no te puedo decir es, al oyente no le puedo decir ni cuándo ni cuánto. Bien. ¿Sí? Pero que hay un burum bum bum y calculamos que va a ser esta semana. Bien. ¿Mm? Bien, bien, bien. Bien. Vos sabés, tema repetitivo, que los hay, y que siempre cuando, inclusive que tiene que ver un poco con la columna del día viernes, cuando nosotros estamos hablando de la inflación, y estamos dando, algunas veces tiramos algunas ideas o algunos, viste, comentarios como a decir, a ver, ¿cómo podemos desde nuestro bolsillo tratar de combatir la inflación, ¿no? A esta altura, la discusión sobre si la inflación es del 20, 25, 30, o la cifra que diga el INDEC, dejó de ser un tema prioritario para la mayoría de los argentinos, aunque te parezca mentira. Uh-huh. Saben, ¿sí? O sabemos, que es una suerte de virus que ya se instaló y que debemos convivir con él por un tiempo, yo diría, bastante prolongado. Claro que continuará siendo un tema de la agenda política, por supuesto, y sin embargo es muy probable que la cuestión semántica, esto es, si es inflación, si es reacomodamiento de precios, si es tensión de precios, no importa, sea la que se instale en el eje del debate y no la cuestión de fondo, que es justamente el avanzar en un plan integral para reducirla o para combatir la inflación. Alejado de todas estas discusiones políticas, nosotros hoy entendemos que los precios no paran de subir. Uh-huh. Vayamos a comprar lo que vayamos a comprar, vemos que siempre es un poquito más. Y la verdad que ya llega un momento que poco interesa indagar acerca de la definición exacta que debe dárselo en términos económicos, es decir, si es inflación, si es reacomodamiento, si es tensión, lo que sea. Lo que importa es que no suben los precios. Otro aspecto que se observa es que, más allá de que existe un solo índice promedio, los bolsillos experimentan alzas diferentes. Y acá es donde me quiero empezar a meter. Como si fueran, vamos a llamarlo así, inflaciones distintas. Cada una avanzando a su propia velocidad, dependiendo de qué, del bien o del servicio del que se trate. Y este tema resulta clave porque según sea la composición del gasto familiar, algunos sienten que mantener el nivel de vida les cuesta prácticamente un 30% más que hace un año, mientras que otros perciben que los incrementos apenas le han promediado el 20%. Claro. Entonces, la mayoría de los asalariados informales que se concentran en los estratos de menores ingresos son los más perdedores en la carrera de precios. Abundando sobre este punto, se calcula que mientras la inflación promedio se ubica en torno al 27%, los alimentos en la Argentina se han encarecido un 42%. En la otra punta, tenemos algunos rubros que apenas incrementaron, apenas han subido, como es el caso de las tarifas, y otros que prácticamente no han subido nada, como es el tema de la electrónica importada en algunos casos. Pero hay un dato aún más alarmante, que son, los pronósticos indican que este fenómeno de inflación con velocidades distintas que se ha manifestado con fuerza durante el año 2010, no solo que no se va a atenuar, sino que se va a agudizar durante el año 2011. Las grandes diferencias en las velocidades a las que aumentan los diversos precios de la economía se hacen más claras al agrupar los valores por categorías de bienes y servicios. Así, la tabla, digamos, marca un fuerte liderazgo de, por ejemplo, alimentos, seguido por los servicios privados, es decir, aquellas personas cuyo gasto sea mayor en alimentos, en otras cosas, son los que más van a subir, van a sentir, perdón, la inflación, en desmedro de aquellos donde las tarifas de servicios públicos, los productos importados, son la principal cantidad de gasto que tienen mensualmente. Y esto ocurre por la combinación de diversos factores, es decir, por más pesos que están circulando en la calle, por fuertes subas salariales, por un dólar planchado que abarata los productos importados, por cuellos de botella que muestra todo lo que es la producción en la República Argentina y por congelamiento en los servicios públicos, especialmente con la aplicación de subsidios a algunos de ellos. En consecuencia, los argentinos ya podemos ir teniendo una idea de cómo vamos a ver afectados nuestros presupuestos el año que viene. Y volvemos, y ahora hacemos un repasito rápido. Primero, alimentos y bebidas. El principal componente de la canasta básica y el que va a pegar con más fuerza en nuestros bolsillos. Correrá varios puntos por encima del índice de inflación. A modo de referencia, volvemos a decir, son 10 puntos más, por lo menos, de aumento entre alimentos y bebidas y el resto de los productos. Y la estadística es clara respecto de que no se trata de un fenómeno pasajero, sino que va a ser un fenómeno que se va a mantener en el tiempo. Especialmente el protagonista indiscutido acá dentro de este rubro de alimentos y bebidas ha sido la carne vacuna y este componente que es básico para la dieta argentina y que calculamos que lo va a seguir siendo en el 2011. Ajá. El segundo punto es el tema de los servicios privados. En esta categoría incluimos a las prestaciones cuyos precios y tarifas no están regulados por el gobierno, con lo cual los de mayor pesos en el presupuesto familiar son los ligados a la vivienda, léase alquiler y aquel que tenga un departamento, alquiler y expensas. Pero también otros servicios como son la enseñanza, la cobertura médica, las comunicaciones, el mantenimiento del automóvil, léase seguros, ¿no? Y las primeras señales de aumentos están empezando a verse en estos días y serán efectivas a comienzo del 2011. Este tipo de servicios tiene como denominador común el hecho de que la mano de obra es uno de los principales componentes de sus costos operativos y, por lo tanto, la suba de precios está fuertemente ligada a los aumentos salariales. Por eso calculamos que no menos de un 25% van a ser los aumentos en este sector y van a arrancar los primeros días de enero con todo lo que es el costo de la telefonía celular. Aumentos que ya están autorizados, digamos. Bien. En el tercer escalón vamos a poner a los productos elaborados. También en este rubro el impacto salarial será fuerte, pero a diferencia de lo que ocurre con los servicios, aquí se va a profundizar con la competencia entre lo local y lo importado, que va a ser un cierto efecto amortiguador a la hora de trasladar la suba de los costos internos a los precios. Esto se observa en aquellas ramas de la industria que tienen competencia con productos del exterior, con productos importados. En especial lo vamos a sentir en el tema textil e indumentaria, donde las importaciones abastecen en una magnitud significativa la demanda local de esos productos, siendo precisamente los bienes importados los que van a marcar el precio del mercado interno. Con lo cual esperamos alguna suba, pero no de gran significación como los puntos anteriores. Punto 4. Los electrodomésticos y la alta tecnología, que es un rubro en el cual los artículos que se traen del exterior o los armados localmente, pero que cuentan con muchos insumos o componentes externos, van a decir presente con más fuerza que nunca y estarán más al alcance de los argentinos. Claro que también hay un componente salarial local que deben soportar las casas de electrodomésticos y, sin embargo, las subas que hemos visto en este año han sido inferiores a los incrementos salariales. Y este abaratamiento relativo es el que posibilitó el gran boom del consumo verificado en este año 2010. Para el 2011, la previsión es que el fenómeno se va a intensificar, porque creemos que los aumentos salariales van a estar en torno del 25%, el dólar apenas va a subir un 10%, con lo cual los aumentos en el tema de los electrodomésticos importados van a rondar cerca del 12-13% y no mucho más. Y por último, en el escalón, dejamos el tema de los servicios públicos, pero los servicios públicos regulados. La política oficial en este rubro ha sido el congelamiento de las tarifas y el mantenimiento de los subsidios. Si bien se producen subas estacionales en los meses del año en que algunos de estos subsidios son eliminados, en el caso del gas, en el caso de la electricidad, por ejemplo, en términos de comparación anual no se registran incrementos relevantes. De hecho, junto con el dólar, las tarifas públicas constituyen el otro ancla que usa el gobierno para evitar la espiral inflacionaria. La previsión que tenemos es que en un año electoral las posibilidades que estos precios regulados tengan un incremento importante son extremadamente bajas. Con lo cual, volvemos a decir, la previsión es que el año 2011 vamos a tener un alto número de la inflación, pero vuelve a ser una vez más impactando de lleno en lo que es alimentos y bebidas como tema más importante y como segundo punto aquellos servicios que no, las tarifas no están reguladas por el gobierno. Vos sabés que durante el fin de semana nos hicieron una pregunta y nos decían, ¿pero qué diferencia hay entre esta inflación y la inflación que tuvimos o las hiper que tuvimos en la Argentina en años anteriores? Y vos sabés que en principio muchos porcentajes. ¿Perdón? Mucho porcentaje de diferencia en principio. En principio, pero sí. En los contextos en sí, el actual proceso inflacionario exhibe varias diferencias respecto de los otros periodos por lo que ha transitado la Argentina. Y lo vamos a mencionar. ¿Y por qué te digo esto, Jorge? Porque vos decías muchos porcentajes, y es cierto. Pero vos fíjate que nosotros venimos repitiendo, tenemos una inflación de, vuelvo a decir, 20, 25, 30, que es un número relativamente alto, pero siempre decimos lo mismo. El gobierno la tiene medianamente controlada. ¿Sí? Entonces, esto, años atrás, no pasaba ni por casualidad. No. Hablábamos de descontrol inflacionario. ¿Y por qué hoy no hay descontrol inflacionario? Primero, la gran diferencia es que el dólar hoy, en la República Argentina, no es un problema. A diferencia de la inflación que tuvimos en los años 80, ahora el billete verde abunda en el mundo, está muy debilitado, llueven divisas sobre el país gracias a la soja, y esto permite dejar bruscos ajustes a los que reduce la posibilidad de corridas cambiarias, cosa que hoy es impensable. El otro tema... Yo miraba en un programa de televisión, pasaban esos programas que se dedican a pasar, no recuerdo cuál programa era, cosas de archivo, ¿no? Y pasaban algunos discursos de Cavallo y demás, y algún otro de la época del gobierno de la Rúa, donde se hablaba de esto precisamente. Aparecían tipo presidente los ministros de economía y hablaban de los ajustes. No, tal cual. Reducción de tanto por ciento del gasto público, reducción de tanto por ciento de los salarios de esto se hablaba, ¿no? Cosa que parece tan lejos y que nos olvidamos ya, ¿no? Tal cual. Entonces, primer tema distinto es que hoy, lejos una corrida cambiaria con el gobierno que maneja perfectamente el valor del dólar. El segundo punto, sí tenemos una inflación de el número que le pongamos, pero a diferencia de los años anteriores, es una inflación con crecimiento económico. Los aumentos de precios actuales se están produciendo en un contexto de repunte del Producto Bruto Interno, lo que contribuye a contar con una mayor certeza en materia laboral y reduce los mecanismos de defensa a los que solían echar mano empresas y ahorristas. Al mismo tiempo estamos incentivando a aquellos sectores con mayor protagonismo gremial a indexar sus ingresos en periodos más cortos del tiempo. Es decir, la economía argentina crece. Tendría que crecer un poquito más, digamos, para acompañar la inflación. Pero a diferencia de los años anteriores, donde teníamos una inflación alta, pero a su vez la economía decrecía. Y el último punto, que tal vez debe ser uno de los más importantes en estas diferencias con los años anteriores, es que hoy la Argentina tiene una deuda externa que es totalmente manejable. El otro rasgo característico del actual contexto es el mayor manejo de los vencimientos de deuda y la posibilidad de contar con saldo comercial favorable que le va a producir ingresos al país para pagar esa deuda. Esto le da más aire al gobierno para seguir volcando dinero a la economía y alejar el peligro de un cimbronazo. Lo que vos decías hoy, si el saldo comercial es deficitario, hay que echar mano a otras cosas. Reducción del gasto, reducción de salario y todo lo demás. Como hoy el saldo comercial es favorable para la Argentina, es decir, lo que vende es mayor a lo que compra, esa plata se guarda para pagar los vencimientos que tiene. A tanto que ya se está previendo que en el 2011 la deuda que tiene la República Argentina va a ser pagada, yo te diría, sin ningún sobresalto en un primer momento. ¿Sí? Los repagos del Club de París y todo lo demás, ¿eh? Claro. Por lo pronto, en la suma de todo esto, los argentinos ya no estamos preparando en sí para un nuevo sacudón en nuestro presupuesto. Es decir, sabemos que nos van a venir unos golpecitos al bolsillo producto de la inflación. Las velocidades de estos impactos van a ser distintos en cada uno de nosotros. Aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, pero que están fuera de los convenios colectivos, van a ser los que más van a sentir este impacto en sus bolsillos. En tanto, aquellos trabajadores que están adentro de convenios colectivos podrán soportar mejor el embate producto de esos aumentos salariales que vendrán seguramente a partir de marzo, y que todo esto, por supuesto, va a depender de ese paraguas sindical que en estos días estamos viendo, a ver cómo se reúne la famosa mesa tripartita entre gobierno, empresarios y gremios para llegar a un acuerdo, y de esa mesa seguramente va a salir el tema del aumento del número que va a ser el aumento salarial en principio del año 2011. Bien, tenemos un mensajito de un oyente, si te parece. A ver, dale. Espectacular el programa, dice, muy bueno. ¿Qué hay de los 500 pesos de premio para el sindicato de camioneros? ¿Es para todos los gremios de camioneros? Pregunta. ¿O para todos los gremios? Ah, para todos los del gremio de camioneros. Pregunta acá. No. Volvemos a mí. Todavía no está firmado, ¿eh? Sí. ¿Estamos? El aumento para los privados por convenio todavía no está firmado. Bien. Algunas ramas del sindicato de camioneros habrían arreglado de palabra el plus de 500 pesos. Bien. Sí, bien. Pero no está firmado. Bien, de todas maneras hay que esperar la firma, ¿no? Siempre tratamos de esperar la firma para que sea un dato más concreto. No quiero llevar esperanzas a nadie, pero por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, hoy los empleados de la provincia de Buenos Aires están discutiendo también un plus para fin de año. Claro. Se hablan de distintos montos, se habla de distintas fechas, entonces hasta no tener una cierta certeza de cuándo va a ser, preferimos no decir nada. Bien, usted que es una persona que camina mucho y charla mucho, le voy a dejar una inquietud que recibió el fin de semana. ¿Cómo fueron las ventas en Olavarría octubre y noviembre? Récord. Noviembre especial. ¿Cómo? Noviembre especial fue un muy, muy buen mes de venta en lo que serían las ventas minoristas. Ajá, bueno. Tengo otra gente que dice lo contrario, ¿eh? No, a ver. Volvemos a la misma, ¿eh? Siempre, acá en general lo tenemos que diferenciar por sectores. Obvio. ¿No? Entonces, hay sectores a los cuales le va bien, digamos, y hay sectores a los cuales no le va tan bien. Claro. Cuando nosotros damos estos ciertos números y los ponemos en, y los damos al aire, es porque estamos hablando del conjunto de todos los sectores. Tal cual. ¿Sí? En el conjunto de todos los sectores, el comercio minorista en Olavarría tuvo un buen noviembre. Uh-huh. Repito, tuvo un buen noviembre. No dije que tuvo un excelente noviembre, tuvo un buen noviembre. Espectacular, sí. ¿Ok? Sí. Y se espera que el diciembre también sea bueno. A tanto que, por ejemplo, aunque te parezca mentira, ya en estos primeros días de los meses ya empezaron a trabajar muy bien las regalerías. Uh-huh. Se están anticipando lo que sería la venta de los regalos para el arbolito de Navidad. Claro. A pesar de que vienen con aumentos del 25%, ¿eh? Ajá. 20-25% los regalitos. Pobre Papá Noel. ¿Eh? Pobre Papá Noel. Sí, Papá Noel y Reyes. Sí. Sí, los dos, pero ya las regalerías empezaron a trabajar a un ritmo que no habían trabajado en estos días, en los años anteriores. Bueno, Es para seguirlo el tema, ¿eh? Es un tema para seguir. Sí, volvemos a decir, hay cosas que son estacionales, productos que son estacionales. A ver, he sabido que, por ejemplo, en los meses de verano, vamos a llamarlo así, hay algunos sectores, como puede ser el sector panadero, donde no trabaja como trabajan los niveles de invierno. Claro. Sí, entonces, bueno, por eso tratamos de poner a toda la economía o la barriense toda junta, ¿sí? Bien, bueno. Pero los datos... Seguramente hay gente que está ahorrando para las vacaciones. También, pero te voy a decir que en general, con los datos que están dando las cámaras empresarias de niveles provinciales, ¿sí? Las ventas minoristas en los partidos del interior de la provincia de Buenos Aires anduvieron muy bien. Especialmente el rubro que más está empujando es el rubro textil, el rubro vestimenta. Bueno, y otro temita que por ahí me dijeron, oyentes que te reclaman por la calle, ¿eh? Sí, sí, sí. Dicen, no hemos escuchado hablar mucho de a dónde conviene ir de vacaciones este año. El año que viene, mejor dicho, ¿no? Algo habíamos dicho allá por septiembre. Sí. Sí, algo por agosto de septiembre, pero lo vamos a, si querés, lo repetimos. En esta semana vamos a hablar algo al respecto. Sí, algunos precios y demás, cómo está la situación cambiaria, qué es lo que conviene, qué es lo que no. Bien. Bueno, mi amigo. Lo dejamos para el día viernes. Sí, sí, cuando usted quiera, ¿no? Tenemos todo el año. ¿Para ir de vacaciones, decís vos? Todo lo que queda del año, mejor dicho. Te mando un abrazo grande. Nos vemos el próximo miércoles. Gabriel Esmale con la columna económica.